identificación oficial? Claro, aquí tiene. XHOE 105.7 de frecuencia modulada. Reactor. Ubicación estratégica del reactor. Mayorazgo 83, Colonia Joco. Código postal 03330. Benito Juárez. Periodicidad de exposición. Yes, radio also. 24 horas del día, los 7 días de la semana. Potencia. 33.000 watts liberados. Emisora integrante del Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública. Reactor 105. Libera la reacción. No sabes si salir de fiesta o armarla en tu casa. Nosotros te ayudamos. Música electrónica en láser. Con María Letona. Bienvenidos a un láser más a través de Reactor 105 en esta medianoche de sábado, su programa de música electrónica hasta la una de la madrugada. Esto que acaban de escuchar es un clásico de clásicos, pero reimaginado por una banda que hemos estado tocando bastante aquí en láser, que se llama Frank Moody. La canción original es Love in C Minor, que es un clásico, como decía, de 1976 por parte de Mark Cerrone, que es un italiano, pues más que nada prolífico y pionero del disco. Si ustedes vieron la película Climax, pues la rola con la que empieza, pues es de Cerrone. Así que Frank Moody, este dúo que pues ya saben que está más recio que nunca y que son de Londres, pues hicieron una versión de esta rola con los amplios originales y les quedó de 10 y está recién salidita del horno. ¿Cómo están? Espero que le estén pasando muy bien en esta medianoche de sábado. Como decíamos, nos espera muy buena música para bailar, para echar el coto, foto, para mover la patita, donde quiera que se encuentren. Es un placer acompañarlos y quiero recordarles que se pueden comunicar conmigo a través del Twitter y también a través del Instagram, @mariala_del_radio, con el hashtag láser con una sola S. Hoy encontré muy buenas rolitas nuevas, otras no tanto, pero también noticias que los pueden interesar y que pues nos atañen aquí en este programa, y tenemos bastantes rolitas el día de hoy, y la que viene a continuación se llama Feel the Rush, o Siente el Rush, y es la nueva colaboración entre Tyga, Hudson Mohawk y Channel 3. Le seguimos la pista de cerca a Channel 3 desde hace un par de años y también a Tyga, así que pues este músico y productor canadiense anunció en sus redes sociales que iba a hacer esta colaboración, y la neta es que les quedó bastante, bastante chida y muy electrónica y muy bailable, así que bueno, pues vamos a ver qué pasa, a ver si ya recibimos nuevo disco. Pues es lo primero, es parte de su nuevo álbum, que pues ya se sube al No Fantasy Required del 2016. Así que vámonos con un poco de dance, como decía, por parte de estos tres grandes, Channel 3, y por ahí está Hudson Mohawk y también Tyga. Esto se llama Feel the Rush, y con esto les doy la más cordial bienvenida a Láser a través de Reactor 105. give you the sound that make you love yourself. Rub on yourself. When there's no one around, I'm trying to give you the sound that make you love yourself. Just love your fucking self. When there's no one around, I'm trying to give you the sound that make you love yourself. Rub on yourself. Ahí estuvo Feel the Rush con Tyga, Hudson Mohawk y Channel 3 a través de Reactor 105 en esta noche de sábado. Y seguimos adelante con Láser. ¿Cómo van? Espero que todo chido. La neta es que ya saben que disfruto mucho estarle rascando al internet. Y bueno, pues ahora tenemos un nombre que ha estado en boca de muchas personas. Jay de la Cueva anunció que se separaba de Moderato, cosa que no nos atañe tanto aquí en Láser, pero pues ya saben que también es integrante de otra muy buena agrupación que tocamos bastante, que se llama Titán. Y bueno, pues ahí está Emilio Acevedo también y Julián Lede. Así que ya hace un rato les había compartido unos de los sencillos que habían sacado. Sacaron algunos sencillos juntos, Flecha y Llaves. Y no me acuerdo si les había puesto Flecha, pero ahora cada vez que lo escucho, pues la neta es que me gusta más. Su próximo álbum se va a llamar Nave Nodriza. Y bueno, pues aquí están los primeros adelantos. Aquí está esto que se llama Flecha. Es talento nacional, producto orgullosamente mexicano por parte de Titán en esta medianoche de sábado aquí en Láser. Disfrútenla, báilenla, porque es de merecerse. We'll be right back. estuvo Flecha a través de Reactor 105 y aquí en Láser. Esperemos que les haya gustado. A mí me gusta mucho porque después de escuchar en Dama Fina un titán bastante oscuro, ahora pues casi casi muy inclinado a la onda funk, está medio junglesca la cosa con esto que se llama Flecha. Y ahora vamos con una banda que se formó en 2016, ellos son Gabriels, y bueno, pues son un trío que son británicos y estadounidenses al mismo tiempo, Jacob, Ryan y Ari, y pues encontré algo de ellos por ahí, que lleva el nombre de Love and Hate in a Different Time, Love and Hate in a Different Time, así que amor y odio en un tiempo diferente, es lo que vamos a escuchar a continuación, que también tiene ese tinte dance y también tiene ese tinte funky soul y un poquito también inclinado al R&B, al gospel, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos tienen algunos discos y en este 2023 soltaron la segunda parte de su disco Angels and Queens, así que si quieren checar más catálogo de los Gabriels, háganlo. Mientras tanto, escúchense esta maravilla, se llama Love and Hate in a Different Time y es a través de Láser en Reactor 105. Around. Hate in a Different Time o Amor y Odio en un Tiempo Diferente. Y todavía tenemos espacio para un par de rolitas en este primer bloque de Láser. Y la que viene a continuación es una de un viejo amigo de Láser, James Blake, quien tiene una voz bastante, bastante chida, y que ya está preparando un disco que viene en camino que se llama Playing Robots Into Heaven. Entonces, pues ya estamos felices de recibir nueva música, como decíamos, por parte de James Blake, y yo feliz de compartirla con ustedes. Me gusta bastante, la neta, lo que hemos podido escuchar hasta el momento. A ver qué les parece a ustedes. Esto se llama Loading, así como si estuviéramos cargando algo en la computadora o en algún juego de video. Así que Loading de James Blake en esta medianoche de sábado en su programa de música electrónica aquí en Reactor 105. Thank you. Vientos, pues ahí estuvo James Blake con esa combinación de voces tan chidas y bueno, pues demuestra que puede volver a sus raíces con una evolución un tanto cuanto a lo que se está escuchando más con música electrónica hoy en día, un poco más popero, un poco más melodioso. Y hablando de popero y melodioso, pues ya salió la película de Barbie, todo el mundo está hablando de ella y unos de los encargados de ponerle sonido o música fueron nada más y nada menos que Tame Impala. Me había resistido un poquito a poner esta rola porque la sentía un poco muy, muy, muy de película y muy diferente a Tame Impala, pero luego ya me di cuenta que me recuerda a una rola muy peculiar de hace mucho tiempo, de una película muy especial, The Never Ending Story, o La Historia Sin Fin. A lo mejor algunos de ustedes la recuerdan y otros no. Se me hace que se parece mucho a esta rola que hicieron para Barbie, que, como les decía, es de Tame Impala y que lleva el nombre de Journey to the Real World, o El Viaje al Mundo de Verdad. Esta es la última del primer bloque de Láser. Vamos a un corte y regresamos con más música aquí en Reactor 105. Estas son nuestras canciones favoritas de la semana. DJ Perro, Targa. Los Acapulco featuring Doctor Alderete. Hay una cobra en mi sopa. Sofía Cortésis. Si te portas bonito. Descartes a Kant. After Destruction. Los rusos hijos de puta. Llueve. Escuchaste la selección de estrenos de Reactor. Deja que el espíritu del rave tome tu alma. Sigues escuchando Láser por Reactor. Sanft erblüht. Anfang. Winkel schon fest. Erst die Knospe, dann der Rest. Ein leises Rumoren aus dem Wespennest. Scheibe, sehe ich die Bäume, wie sie schleichend aufs Neue sanft erblühen. Der Anfang steht schon fest, erst die Knospe, dann der Rest. Ein leises Rumoren aus dem Wespennest. Aus dem Westen. Bien, todos, pues que siga la buena música y que siga el baile en esta noche de sábado a través de Reactor 105. No podíamos dejar de lado esta maravilla por parte de DJ Coase, que se llama Wespennest. Lo acabo de sacar en un 12 pulgadas, es decir, solamente en vinil, pero lo pueden encontrar en bastantes plataformas y viene acompañado de la versión larga de esta misma rola y de otra que se llama Candidaza. Pero si me preguntan a mí, Wespennest, que es la que acabamos de escuchar, es la más chida. Y bueno, pues ahí está una colaboración con Sofía Kennedy. Y bueno, pues bastante, bastante chido por parte de DJ Coase. Vámonos adelante con más música nueva. Siguen escuchando el programa de música electrónica. Espero que vayan muy bien donde quiera que se encuentren. Y bueno, pues ya saben que aquí somos asiduos de la Grimes o de la Claire Boucher, ex o yo no sé qué onda de Elon Musk, pero bueno, eso es irreverente o irrelevante en lo que a su música se refiere. Aquí tenemos una nueva canción por parte de Grimes que lleva el nombre de Quisiera Ser Software, así, tal cual. I Wanna Be Software. O sea, quisiera ser como un programa de computadora, que no me extraña después de los nombres raros que le pusieron a los bebés, etcétera, etcétera. Ya sabemos que Grimes siempre ha tenido una obsesión con lo que viene siendo todo virtual, todo lo digital. Así que aquí está para ustedes, por parte de Grimes, I Wanna Be Software, otro estreno a través de Reactor 105 y aquí en Láser. I Wanna Be Software. Upload my mind. All my data, what will you find? I wanna be software, binary heart, infinite options, state of the art. I wanna be software, I wanna be code, digital dancing, upload my soul. I wanna be software, the best design, infinite princess, Ahí estuvo I Wanna Be Software por parte de Grimes desde Canadá para todos ustedes. ¿Qué les pareció? ¿Les gusta más la Grimes de antes, la de ahora? ¿Qué onda? ¿Qué les parece? Esta cantante canadiense, pues se presenta pues este temazo. Vamos a ir con algo más, que si bien no es un sencillo nuevo, ya había salido, ya tiene un video. Y el video no es cualquier video, es un video interactivo. Es como una galería de arte virtual y puedes descargar en tiempo real las obras de arte que están expuestas. Estoy hablando de Jungle, que hizo una colaboración con WeTransfer, así tal cual, con ese programa que usamos para cargar y descargar archivos a través de internet. Y el video fue para la rola Back on 74, de las más recientes rolas que acaban de sacar, así que pensé que a lo mejor les podría interesar echarle un vistazo al video virtual mientras escuchan esta rolita, o después cuando ustedes gusten. Esto se llama Back on 74 o de regreso al 74, a través de Reactor 105, cortesía de Jungle. Y bueno, pues música nueva aquí en la se regresamos con más, no se vayan. Pues ahí estuvo Back on 74 por parte de Jungle con ese video que es interactivo y que ojalá puedan juguetear con él un rato, porque pues cuando las bandas presentan este tipo de cosas diferentes hay que sacarles provecho. A continuación vamos a escuchar a otra canadiense que no hemos tocado tanto y no sé por qué, porque últimamente me he estado clavando más en su catálogo. Se trata de Jessie Lanza. Y bueno, pues ella de Canadá se movió a Los Ángeles y se nota porque ha estado expandiendo sus horizontes musicales. Pues basa más bien en el synth pop, pero antes era un poco más R&B. Pero ahora con su más reciente sencillo, Don't Leave Me Now, No Me Dejes Ahora, pues la neta baja un poquito sus aires synth pop y se meta un poco más al dance. Quiero presentárselos porque me gusta bastante y nunca se sabe lo que puede pasar. Así que con ustedes, esto de Jesse Lanza, que se me cruzó ahí en el internet. Y recuerden que pueden seguir comunicándose conmigo a través de Twitter y de Instagram, @mariela del radio, tanto cuando estoy al aire como cuando no. Ahí siempre estoy al pendiente. Así que Don't Leave Me Now, No Me Dejes Ahora, por parte de Jesse Lanza, aquí en Reactor 105, en esta media de noche de sábado, a través de Láser. ¡Vámonos! Pues ahí estuvo Jesse Lanza con eso que se llama Don't Leave Me Now. Esperemos que les haya gustado. Bien por agregar bastante de talento femenino en el láser de hoy, lo cual me da muchísimo gusto. A continuación, nos vamos a ir con un proyecto que se llama Juan Palitos Chinos, que conocimos a través de la programación de Reactor 105 hace no mucho, tal vez un par de años. Han estado sacando sencillos. Por un lado está Una Vez Más, por otro lado está Me Hago Mal, y Juan Palitos Chinos está de regreso, pero hicieron una colaboración con Gustav, este dúo mexicano hizo una colaboración con Gustav. Y bueno, pues esta colaboración es justo la que les voy a poner hoy. Se llama ¿Por qué no contestas? Y el video también está bastante chido. Y a lo mejor se la pueden dedicar a alguien, porque la neta es que suena chulo de bonito y les queda muy bien. Orgullosamente mexicanos y ya haciendo colaboraciones. Si bien puede decirse que se inclina más al pop, si tiene sus bases bien puestas en la electrónica. Y eso es lo que más nos importa por acá en Láser. Así que sin más banda, pues les presento este estreno por parte de Juan Palitos Chinos y Gustav, que se llama ¿Por qué no contestas? Y bueno, pues suena a través del láser aquí en Reactor 105. Y ahora sí, después de esta, regresamos a despedirnos. Sé que las cosas ya no estaban bien. No me reconoces. Dime Hasta luego. Adiós. Ahí estuvo Juan Palitos Chinos con Gustav, con eso que se llama ¿Por qué no contestas? Espero que les haya gustado la selección del día de hoy. Desgraciadamente llega el momento de despedirse, pero no se preocupen porque nos escuchamos el próximo sábado a la medianoche aquí en Reactor 105 para un láser más. Por cierto, gracias a todos los que escucharon el láser de clásicos el fin de semana pasado. La neta es que la pasamos bien a gusto y la pasamos bien chido recordando esos clásicos 2000eros. Y bueno, pues nos vamos a ir con una canción que no es nueva, pero sí tenemos buenas noticias por parte del artista y pues es el pretexto perfecto para poner a Roosevelt. Este DJ y también productor lanza un nuevo sencillo y va a tener un nuevo álbum. Y si bien no voy a poner el nuevo, lo anunció nada más. Entonces voy a poner su clásico, ¿no?, con el que lo conocemos también. Esperemos que le dé tiempo de darse una vuelta por México a Don Roosevelt. Esto se llama Montreal y con esta me voy a despedir. Muchísimas gracias, que no les gane la fiesta y nos escuchamos en el próximo láser. Soy María y es un placer haberlos atendido con música electrónica a través de Reactor 105. Gracias y adiós. te gane la fiesta. Nos escuchamos en el próximo Láser con María Letona.